mañana, 2 minutos, el mate se lavó pese a que uso la yerba de la cooperativa, Andresito. Y esto me recuerda que tengo que saludar a Matías Apeño en el Minuto Tumacondo. Buen día, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Muy bien, estamos a full acá, mirá. ¿Qué querés que te diga? Qué linda música, muy bien, muy bien. Sí, Nicoletti está con todo. Qué lindo. Sí, bueno, Juan Pablo, quería conectar el aporte de hoy con el análisis que había hecho ayer Hugo Muleiro, que sí indicaba que los medios hegemónicos habían empezado a torpedear la política de salud del gobierno nacional, como señalando una especie de fracaso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el medio apareció el rumor de que se iba a imprimir un billete de 5.000 pesos con la uh-huh. cara de la primera médica argentina, Cecilia Grierson, y de Ramón Carrillo, que fue sí. primero secretario de salud y después ministro de los primeros gobiernos de Perón. Rumor ministro que ya está ya desactivado, digamos, también digámoslo, ¿no? Fue bueno, desmentido. Quiero que charlemos de eso, de la construcción de las noticias. De cómo te instalan temas en base a cosas que no son, digamos. A partir de ese rumor del billete, que ya le habían puesto cara y todo, bueno, saltaron las diversas fuentes para repudiar a Carrillo acusándolo de ser nazi, o de tener una foto con Hitler, o de participar en experimentos para curar la homosexualidad, curar, sí, entre comillas, ¿no? Sí. Bueno, de esto no hay pruebas, no hay documentos. Esto salió a partir de ayer porque un oyente que había escuchado que la semana pasada habíamos hablado de Carrillo porque lo considerábamos como, no, yo no es que lo considere yo, es así, es como el fundador de la política de salud pública en manos, bueno, de la salud pública, en manos del Estado justamente, que es lo que nos estaban parando y salvando en la Argentina y más teniendo en cuenta lo que sucede en otros países. Invito a leer al historiador Ranan Rein, que acaba de la Universidad de Tel Aviv, sí. Ranan Rein, sí. Se está difundiendo un comunicado que es además autor de Los muchachos peronistas judíos y otro libro que es Los muchachos peronistas árabes, uh-huh. Ajá. Tipo muy estudioso, y dice que bueno, que sí que estuvo en Alemania en los años 30, que sí que se declaró neutral en la Segunda Guerra, y aparentemente estuvo implicado en la entrada a la Argentina de un oficial danés de las SS, sí, que había trabajado en un campo de concentración en estos experimentos para curar la homosexualidad. Que es Heinrich Himmler, ¿no? No, este era Karl Peter Barnett. Ah, bien, entonces está bien. Himmler era un jerarca más conocido, más alto. Está este bien. Era un oficial, bueno. Está bien, el experimento era de Himmler, el de la cura de la homosexualidad. Entonces, ese era el contacto, ahí empezó el... Aparentemente sí, y bueno, lo que dice Ranan Rein es que, bueno, demasiados criminales entraron en la Argentina escapando de posibles juicios contra ellos en Europa. Sin embargo, dice el historiador, hay que tener en cuenta que el esfuerzo por reclutar científicos terminada la contienda fue común a muchos países, y en este caso quizá haya influenciado la pertenencia de Carrillo a la Escuela de Neurobiología Germano-Argentina. Uh-huh. No somos historiadores, no nos vamos a meter tampoco en defender a Carrillo, pero quería mostrar los distintos elementos que empezaron a jugar en los diarios de Argentina y en distintas organizaciones. Hoy salió una doble página en Clarín, sale en página 12. Uh-huh. Hay un tuit del nieto de Carrillo, que se llama igual que él, sí, Ramón Carrillo, que es una placa, él muestra una placa en un tuit del Estado de Israel. Le manda el Ministerio de Salud de Israel en 1954, dice la placa, a Ramón Carrillo, ministro de la Salud Pública de la República Argentina. Un Mira. Pequeño recuerdo de la salud pública del Estado de Israel. Sí. Bueno, esa es la polémica, esa es la construcción de... Claro, sí, porque terminamos hablando... Sentidos. Exacto, o sea, es como que el tema ya está etiquetado, Carrillo nazi, y después hay que andar aclarando lo que no existe. Claro, porque es así, claro. Es tremendo, porque uno puede desmentir lo que existe, pero lo que no existe es difícil después de darle una vuelta para que... entendamos que no es ni siquiera un tema. ¿Cómo hacemos para volver al punto de inicio? Porque es imposible, Sí. Bueno, como lo hizo Cintia también recién, ¿no? Como analizando los discursos y lo que hace Muleiro también, ¿no? O sea, sí, no dejarlos pasar. No, cosas. Claro, claro. Y aparte, ¿sabés qué pasa? Está la reproducción de los medios, vos decís hegemónicos, solemos decir hegemónicos, dominantes, hay que buscar bien la palabra. A mí me está gustando llamarle los medios del establishment últimamente, más que porque darles también el carácter de hegemónicos es como que nos deja fuera a los demás. Ajá. Si son hegemónicos, nosotros qué somos, no estamos, no existimos. Sí. Claramente son dominantes, son los que cortan el bacalao. A esos medios, que ya sabemos, se replican por sus propios negocios porque tienen usinas que forman parte de la misma empresa, 300, 400 en el país por lo menos. Pero encima ocurre que medios de otro tipo, que no tienen un vínculo comercial, terminan replicándolos a veces para sumarse a esa mala leche y en ocasiones por simple ingenuidad, porque es más fácil copiar y pegar lo que está en todos lados, yo hago lo mismo. Yo veía, es impresionante el impacto local de cuestiones que ni siquiera nos atañen directamente. Veía supuestos comunicadores locales cómo reproducen esto y estamos otra vez, bueno, ni siquiera... ¿Con qué tema? Con esta cuestión, ¿cuál? Esta cuestión, digo, de Carrillo nace el billete de los 5.000, que ya no existe, ni el billete va a existir, y sin embargo está el ruido ahí dando vueltas y seguimos en lo mismo. Es una lucha complicada. Está, bueno, la usina grande del medio del establishment, ¿no? Pero después está la cadena de WhatsApp que hacemos la gente de a pie. Eso. Reenviando cosas que, esto ya se han hecho un montón de notas ahí en Kermés, de replicar lo que está de acuerdo con vos. Sí. Lo que confirma la idea previa que tenías, ¿no? Sí, sí. No necesariamente tiene que ser verdad, pero coincide con lo que vos querés, lo que estás pensando, entonces lo replicás, lo difundís. Porque, por ejemplo, y ya cierro para no hacerlo largo, es cierto que el Centro Vicental repudió la imagen de Carrillo. Claro, eso es cierto. Claro. Lo que no es tan cierto es de lo que se lo acusa. Entonces, hay una diferencia ahí entre sí. Es cierto que el Centro Vicental repudia esto. Ahora, en su contenido, bueno, ahí eso está en seria duda, ¿no? Y por otro así lado, que va a ser un rulo a todo lo que venimos, pero está más que demostrado que esta práctica siempre utiliza un sello de una institución, de una organización, que haga una presentación formal para poder instalarlo como cuestión mediática, porque es así. Lo que sí, claro. Por eso estamos hablando de eso ahora, a raíz de esto, ¿no? Claro. Nos hace hablar, nos marcan la cancha en eso, por eso creo que es importante detectarlos y descubrirlos y criticarlos, ¿no? Muy bien, Matías, dale. Bueno, buenísimo que planteaste el tema ayer cuando la verdad no estaba tan instalado. Y vos... No, le consulté a Sergio Viñeschi, que claro, sí, sí, columnista de Gente a Pie, porque me interesaba mucho su opinión, ha hecho muchas columnas, claro, sobre Carrillo, y me dice, bueno, que hoy a la tarde en Gente de a Pie, en Radio Nacional, iba a hacer una columna al respecto. Buenísimo, sí, viene tuiteando sobre el tema, y más vale que es un tipo reinteresante, más sobre un tema que conoce tanto. Sí, sí, bueno, ¿qué tenía que ver esto con la pandemia y eso, que es lo que siempre nos convoca a esta columna? Bueno, eso, el tener cuidado con la información que replicamos. Dale, perfecto, Matías, nos reencontramos. Listo, mañana. Chau. Matías Apeño, advirtiéndonos en el Minuto Tumacondo de esto que es la infodemia también, OJ.